Sección número 42 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 42. Tom Sawyer herido. Lo que dijo el médico. Un gran favor a Jim. Tom abre el pico. La llegada de tía Polly. Trae acá esas cartas. El tío Silas fue otra vez al pueblo antes de almorzar, pero no logró saber nada de Tom. Y el tío y la tía se sentaron a la mesa tristes, pensativos, callados, y el café y todo enfriándose, y no comieron apenas. Rompió el silencio tío Silas y dijo: «No te he dado la carta». «¿Qué carta?». «Una que recogí ayer en el correo». «No, no me has dado nada». «No sé, se me olvidaría». Revolvió en sus bolsillos y sacó una carta y se la dio. «Digo, es de San Petersburgo, de Sid». Comprendí que otra vueltecita me sentaría muy bien, pero no podía moverme. La tenía aún en sus manos, sin abrirla, cuando, de pronto, la dejó caer y avanzó unos pasos. «Había visto algo», decía. «Vaya si había visto». Eran Tom Sawyer, y lo traían sobre una colchoneta, y el médico, y Jim, con el traje de zaraza de la tía, y las manos amarradas atrás, y un tropel de gente. Yo escondí la carta detrás de lo primero que encontré más a mano, y salí corriendo hacia la puerta. La tía, abrazada a Tom, daba unos gritos horribles. «¡Muerto! ¡Muerto! ¡No me digan nada! ¡Ya lo sé! ¡Muerto! ¡Muerto!». Tom volvió un poco la cabeza y dijo no sé qué cosa, pero que indicaba a las claras que no estaba en su juicio. Entonces ella levantó los brazos al cielo y exclamó: «¡Vive! ¡Vive! ¡Gracias, Dios mío! ¡No te pedía más!». Y le dio muchos besos y salió corriendo por toda la casa, gritando que prepararan un cuarto especial para Tom, y dando órdenes a diestro y siniestro, a los negros y a todo el mundo, con tanta rapidez como le permitía la lengua, que no era poca. Me fui detrás del tropel de gente para ver lo que hacían con Jim. El médico y tío Silas entraron en la casa detrás de Tom. Los hombres estaban de un humor de perros, y algunos proponían ahorcar al pobre Jim, para que su muerte sirviese de ejemplo a todos los negros de los alrededores, y en adelante no se le ocurriese a ninguno escaparse, ni armar el escándalo que había armado Jim, que había tenido días y noches a toda una familia asustada de muerte. Pero otros se oponían, diciendo que el negro no era suyo, y que a lo mejor podía presentarse su amo y exigirles el precio del ahorcado. Esto los apaciguó un poco, y es que la gente que está siempre deseando colgar a cualquier negro que haya hecho alguna fechoría es la misma que se resiste a pagar su importe después de haber satisfecho su venganza. Le dijeron a Jim infamias y le dieron dos o tres puñetazos, pero él no desplegaba los labios. Ni mucho menos se le ocurría al pobre decir que me conocía. Lo cogieron y lo metieron en la misma choza de antes. Lo vistieron con su propio traje y lo encadenaron de nuevo, pero esta vez no a la pata de la cama, sino a una gruesa argolla clavada en uno de los primeros troncos de la pared, junto al suelo, y le pusieron cadenas en los pies y en las manos, y le dijeron que, después de su fechoría, no iba a tener más que pan y agua hasta que viniese su amo por él o lo vendiesen en subasta pública si el amo no se presentaba en cierto tiempo. Y cerraron el boquete y dijeron que dos hombres con escopetas estarían todas las noches de guardia alrededor de la choza y de día un perro atado a la puerta. Cuando se despedían de mi pobre negro con los más horribles insultos, llegó el médico. Vio las precauciones tomadas y dijo: No le tratéis con demasiada severidad, porque no lo merece. Es un negro, pero una buena persona. En cuanto llegué a donde estaba el muchacho herido, comprendí que, sin la ayuda de alguien, no podría extraerle la bala. Y yo no podía de ninguna manera dejar solo al herido y volver al pueblo en busca de alguien que me ayudara. Y a todo esto, el muchacho que se me ponía peor y peor, y en efecto, no tardó mucho en desvariar, y se empeñó en que no volviera a acercarme a él, amenazándome con asesinarme si me atrevía a señalar su balsa, para poder reconocerla luego, y qué sé yo cuántas locuras por el estilo. Figuraos qué situación la mía. Al cabo me decidí. Había que buscar ayuda, fuera como fuera. En mi excitación, hablé en voz alta seguramente, y a los 2 segundos se me apareció este negro, ofreciéndose a ayudarme a cuanto fuera necesario. Y palabra, señores, que lo hizo, que no se podía pedir más. Desde luego, me olí que era un negro fugitivo, y esta sospecha, o mejor, esta seguridad, acabó de complicar mi situación. Me veía obligado a quedarme allí todo el día y toda la noche, para que no se me escapara el negro, porque, si se me escapaba, ¿qué dirían de mí? Y con razón. Entretanto, 2 enfermos de fiebre aguardándome en el pueblo, a quienes no podía abandonar si no quería tener un disgusto muy serio. Pero, hijos míos, no pasaba por la isla ni la más pequeña embarcación, y ¿qué iba a hacer? Tuve que quedarme allí hasta por la mañana, y os aseguro que en mi vida he visto a un negro más cariñoso ni más devoto de su obligación de enfermero. Y no olvidéis que con ello se estaba jugando su libertad, y que el pobre estaba rendido, y que se tenía en pie a duras penas. Señores, no lo niego. Me fue simpático, y os aseguro que un negro como este vale 1000 dólares, y merece que se le trate bien. Por él tenía yo cuanto necesitaba, y por él el muchacho mejoraba en aquella isla desierta tan bien como podía mejorar en su casa, quizá mejor por la quietud y la serenidad del ambiente. Pero lo cierto era que allí estaba yo, sin poder moverme, pendiente de ellos, y que allí estuve hasta el amanecer, en que vi venir un lanchón con varios hombres. Y ahora, para que todo saliera bien, el negro estaba sentado junto al jergón del herido, con la cabeza apoyada en las rodillas, dormido como un tronco. Hice señas a los del lanchón y entonces se deslizaron por la balsa. Cayeron sobre él y lo ataron de pies y manos antes de que pudiera darse cuenta de lo que le pasaba. De todas formas, no nos molestó lo más mínimo. El muchacho estaba adormecido y así, remando suavemente la balsa a remolque de nuestro lanchón, cruzamos el río sin el menor incidente. El negro no desplegó los labios para nada. Es una buena persona, señores. Yo os lo aseguro. Se oyó una voz. Sí, señor, que está muy bien y que lo está, y que no seré yo quien lo niegue. Los demás también parecieron ablandarse un poco. Yo no sabía cómo agradecer al médico el bien que había hecho a mi pobre Jim. Y me alegraba mucho pensar que yo estaba de acuerdo con él, porque no había dicho más que lo que yo pensé de Jim la primera vez que lo vi, que era un buen hombre y que tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Al final, todos convinieron en que el negro se había portado admirablemente y en que merecía una recompensa. Algunos prometieron, de corazón, no volver a insultarlo. Después se salieron todos y lo dejaron encerrado. Yo me creí que iban a soltarle 1 o 2 cadenas, porque vaya si eran pesadas las pobrecitas, y que mandarían darle un poco de carne y verdura, además de pan y agua. Pero no hicieron nada, ni dijeron: esta boca es mía. Y a mí no me pareció prudente decir una palabra, pero sí pensé aprovechar la primera ocasión que se presentara y contarle a la tía Sally lo que acababa de decir el médico. Claro que después de haber explicado cómo pudo olvidárseme decirle que Tom se había herido en una pierna la noche que perseguimos al negro escapado. Menos mal que tenía tiempo para todo. Tía Sally se llevaba día y noche a la cabecera de Tom, y yo, cada vez que veía por allí al tío Silas, salía corriendo a darme una vueltecita. Por la mañana oí decir que Tom estaba muy mejorado y que la tía Sally se había echado un rato a descansar. Me escurriría hasta el dormitorio que habían preparado para Tom y, si lo encontraba despierto, charlaríamos un rato largo. Pero no, estaba dormido, con el mejor sueño del mundo, y pálido, y no granate, como cuando lo trajeron. Me senté a su cabecera a esperar que se despertara. Pero a la media hora, cataplum, la tía Sally que se presenta, y yo sin saber qué hacer. Pero ella me hizo señas de que me estuviera quieto, y vino y se sentó a mi lado y empezó a hablarme muy quedo y a decirme que ya podíamos respirar tranquilos porque los síntomas no podían ser mejores y que se estaría así durmiendo un buen rato y mejorando y que había 10 probabilidades contra una de que cuando se despertaría en su juicio. Nos estuvimos pues allí como de guardia y a poco Tom hizo un movimiento, abrió los ojos muy naturalmente, echó una ojeada alrededor y dijo: «Hola, hola, estoy en casa. ¿Y cómo es esto? Pero, ¿y la balsa?» «Perfectamente», le dije. «¿Y Jim?» «Lo mismo», le contesté, pero en un tono que daba pena oírme. Claro, él no se dio cuenta de nada y siguió diciendo: «Espléndido, magnífico. Entonces, ¿nos hemos salvado todos? ¿Se lo dijiste a la tía?» Ya iba yo a decir que sí, pero fue ella y se metió por medio y dijo: «¿Qué es lo que tenía que decirme, Sid? ¿Qué va a hacer? Lo bien que nos ha salido todo». «¿Qué todo?» «Señor, qué pregunta. Todo. Todo lo que se refiere a la aventura de haber puesto al negro en libertad». «Ay, vaya, por Dios. ¿Qué dice este niño? Otra vez delirando». «No, no deliro. Me doy perfecta cuenta de lo que estoy diciendo. Nosotros le arreglamos la fuga. Tom y yo. Nos propusimos que se fugara y se fugó. Y además, lo hicimos todo de una manera elegante, graciosa, divina». Y no paraba, entusiasmado. Y la tía Sally, en vez de atarle corto, le miraba asustada, y asustada cada vez más, y lo dejaba hacer y decir, y yo no me atrevía a moverme de mi sitio ni a decir la menor cosa de disculpa. «¡Ah, tía Sally!», siguió gritando. «Nos costó un trabajo ímprobo, semanas enteras, y trabajando todas las noches, hora tras hora, mientras ustedes dormían. Hubo que robar velas y sábanas y camisas y un vestido de usted, y cucharas y platos y cuchillos y el calentador histórico y la piedra de amolar y harina y qué sé yo. El delirio, tía. Y no quiera usted saber qué trabajo para hacer las sierras y las plumas y las inscripciones y esto y aquello y lo demás allá. Nosotros solitos tuvimos que pintar la calavera y la caja del muerto y escribir los anónimos y subir y bajar por el cable del pararrayos y cavar el boquete y hacer la cuerda de trapo y llevársela a Jim en un pastel más grande que una casa y echar en el bolsillo de su delantal cucharas, clavos y demonios en azufre. ¡Condenado niño! Y llenamos la choza de ratas y culebras y de muchas más cosas para que hicieran compañía al cautivo. Después sorprendió usted a Tom con la manteca en la mano y tuvo que escondérsela debajo del sombrero. Y por poco si no nos agúa usted la fiesta, porque los hombres armados entraron en la choza cuando todavía nosotros no habíamos salido de ella y tuvimos que echar a correr y ellos nos sintieron y nos persiguieron y a mí me dieron lo mío. Y entonces nos escondimos y los dejamos pasar adelante. Y cuando vinieron los perros nos conocieron y no nos hicieron nada y se fueron hacia donde oían el ruido y entonces nosotros llegamos a la orilla y saltamos a la canoa y luego a la balsa. Y libres, y sanos y salvos. ¡Libre el negro otra vez! ¡Y lo libertamos nosotros solos! ¡Magnífico, tía Sally! ¡Magnífico! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es el acabose! ¡Malditos! ¡Fuisteis vosotros los que armasteis todo este jaleo! ¡Y no nos hemos vuelto locos! ¡Qué sé yo por qué! Y pensar que hemos estado aquí una noche y otra con el alma en un hilo. Por supuesto que os voy a dar una, que no vais a olvidarla en la vida. Pero Tom se sentía tan orgulloso de su hazaña que no había quien lo detuviera. ¡Qué lengua la suya! La tía interrumpiéndole y echando lumbre por los ojos. Y él, dale que dale y dale que dale, hasta que se pusieron los dos a hablar a un tiempo, como a ver quién se cansaba antes. En un instante de silencio de Tom, dijo ella, «Bueno, ahora puedes alegrarte todo lo que se te antoje, pero a ver cómo te las arreglas para soltarlo otra vez». «¿Para soltar a quién?», dijo Tom, poniéndose serio de repente. Los ojos desencajados de sorpresa. ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¡Al negro ese! Tom se volvió a mí, me echó una mirada horriblemente seria y me dijo, «Pero Tom, ¿no me dijiste que ya estaba todo arreglado? ¿No está ya libre?» «¡El negro!», respondió la tía Sally. «Sí, sí, no faltaba más». Volvieron a echarle el guante, hijo mío, y ahí lo tienes otra vez en la choza, cargado de cadenas y a pan y agua, hasta que venga su amo por él o lo vendamos. Tom dio un salto, se puso en pie en la cama, los ojos desorbitados, abiertas las aletas de la nariz, y empezó a gritar. —¡No! ¡No tienen derecho a encerrarlo! ¡Ve, Tom! ¡No pierdas un minuto! ¡Ve y suéltalo! ¡No es un esclavo! ¡Es libre! ¡Es libre como el pez en el agua, el pájaro en el aire y el hombre! ¡El hombre sobre la tierra! ¿Qué dice este niño? ¡Quiero decir lo que digo, tía Sally! ¡Y si no va nadie a soltarlo, iré yo! ¡Lo conozco desde siempre! ¡Tom lo conoce también! ¡Miss Watson murió hace 2 meses! Y como no quería venderlo para que se lo llevara quién sabe a dónde, río abajo, le devolvió la libertad. Así consta en su testamento. Entonces, ¿para qué quieres tú libertarlo? ¿No dices que ya es libre? Mire qué pregunta. Al fin, mujer. Pero, tía Sally, ¿y la aventura no cuenta? Yo necesitaba correr la aventura. Y la corrí y triunfé. Y la hubiera corrido aunque me hubiese visto obligado a vadear un río de sangre, con la sangre al cuello. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¡La tía Polly! Y era verdad. Allí estaba. Allí estaba la tía de Tom, ya dentro del dormitorio, sonriendo y echándonos unas miraditas que nos heló la sangre en las venas. La tía Sally se levantó de un salto y se arrojó en sus brazos y se echó a llorar. Mientras, yo vi que había sitio para mí debajo de la cama y lo aproveché en un segundo porque Olía a chamusquina desde 100 leguas, que era un primor. Me puse a mirar por debajo de la colcha y vi a la tía de Tom que se soltaba de los brazos de la tía Sally y se quedaba mirando al sobrino desde detrás de las antiparras con unos ojos que parecían puñales. —¡Muy bien, Tom! ¡Vuelve, vuelve la cara de vergüenza! Yo, en tu caso, haría lo mismo. —¡Oh, querida! —dijo la tía Sally. —¡Tan cambiado está! —¡Pero si no es Tom, si es Sid! —¡Tom! ¿Dónde se habrá metido, Tom? —¡Pero si estaba aquí hace un minuto! —¿Dónde está Huck Finn, querrás decir, Sally? —¡Vamos! —Me parece que no he criado a este bribón tantos años como para no conocerlo cuando se me pone delante. —Pues sí que estaría bueno. —Anda, Huck Finn, precioso. Sal de debajo de la cama. Salí. ¿Qué iba a hacer? Pero muerto de miedo. Bueno, no he visto a nadie en mi vida con más cara de asombro que la tía Sally, salvo el tío Silas, cuando vino y se enteró de todo. Se quedó como borracho y no se tranquilizó en todo el día, y por la noche dijo un sermón que dejó a todo el mundo con la boca abierta. ¡Qué sermón! ¡Magnífico, estupendo! No entendieron una palabra. En fin, la tía de Tom empezó a hablar y no acabó hasta dejarlo todo más claro que el agua. Dijo quién era yo y, bueno, lo dijo todo. De manera que me vi obligado a explicar en qué situación más difícil me encontraba cuando la señora Phelps, en ese momento fue ella y me interrumpió y me dijo: —No te molestes, corazón, y sigue llamándome tía Sally. Ya estoy acostumbrada y no hay por qué cambiar. Cuando la tía Sally me tomó por Tom Sawyer, tan difícil que no tuve más remedio que callarme y pasar por Tom, aunque, después de todo, yo sabía que con ello no hacía mal a nadie. Quizá un bien al mismo Tom, a quien le gustaban tanto las cosas de misterio, y que, seguramente, sacaría de la confusión una aventura maravillosa que le divertiría mucho, muchísimo. Entonces fue él y confesó que no era Sid, y dijo cuanto pudo por hacer mi situación menos violenta. Su tía Polly afirmó entonces que era verdad que la solterona de Miss Watson había dejado libre a Jim en su testamento. Me quedé de una pieza. Y todo aquel jaleo lo había armado Tom Sawyer para libertar a un negro libre. Ahora comprendía cómo me había ayudado él, con toda su educación y sus principios, a proporcionar la fuga a un negro. Cuando la tía Sally le escribió, decía la tía Polly, que habían llegado sin novedad Tom y Sid, —¿Le parece a usted? —se dijo. —Esto me pasa a mí por haberlo dejado ir solo. ¡Ea! Y ahora póngase usted en camino y recorra 1000 y pico de millas por el río a ver qué diablura ha sido esta vez la de ese demonio. —Pero, mujer, tú tampoco me dijiste nada. ¿Por qué no me escribiste? —¿Cómo que por qué no te escribí? —Dos veces, hija mía, dos veces te escribí preguntándote qué significaba eso de Sid y Tom, y de que llegaron sin novedad. —Pues yo no he recibido nada. La tía Polly se volvió muy despacio hacia Tom y le dijo: —Tom, tú has sido. —¿Yo he sido qué? —preguntó él con una sonrisita un poquito salamera. —No hagas que te lo diga. Trae acá esas cartas. —¿Qué cartas? —Esas. —¡Que me aspen si cuando yo te coja! —Bueno, en el baúl están. Y conste que están tales y como las recogí del correo. De verdad, que no las he leído, ni las he tocado siquiera. Pero me olí que con ellas íbamos a tener disgustos. Y como a usted no le corría prisa... Lo que está corriendo prisa es que yo te desuelle. Y que no te quepa duda que te desuello. ¡Ay, Sally! Y la que te he escrito antes de ponerme en camino, anunciándote mi llegada, ¿también la habrá cogido este? No, esa vino ayer. No la he leído todavía, pero esa sí la tengo. Con las ganas que me hubiera apostado $2 a que no la tenía. Pero pensé qué tan seguro sería no apostarme nada. Y me callé la boca. Fin del capítulo 42. Fin de la sección número 42.